Bueno, venimos todos estos días hablando del faltante de agua y la situación en todo el tema que tiene que ver con el agua y en particular, ayer era tema aquí en el programa, la realidad que se está viviendo en la zona que señalan desde la OCE mismo, desde Salinas hasta Parque del Plata. Ayer había una instancia a la que convocaban los vecinos con autoridades de la OCE en Atlántida y para saber qué pasó allí, y la visión de los vecinos, estamos ya con Gerardo Padilla, que es integrante de comisiones que tienen que ver con la Laguna del Cisne, con el cuidado del arroyo Solís Chico, bueno, y las amenazas que han tenido estas fuentes de agua en estos últimos años. Buen día, Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias, María de los Ángeles, muchas gracias por esta oportunidad, por transmitir a la audiencia, bueno, las últimas novedades, ¿no? Exactamente. Que se ven arrastrando de hace mucho tiempo. Sí, además cuando te dicen, les quedan 15 días que vos empezás a contar, bueno, ahora 14, 13, ¿qué panorama les dieron ayer las autoridades? Son los días contados, ¿no? Sí. Es como que, bueno, el panorama fue tranquilizador, fue el intento del gerente Apolo, y nosotros le decíamos a los vecinos, bueno, con cautela, vamos a estar un poco más tranquilos, pero, a ver, este problema viene de atrás y va a continuar. Entonces, la visión, nuestra experiencia como vecinos organizados, no solamente la Comisión de Defensa de la Laguna del Cisne del Solís Chico, que arrancamos en 2013 luchando para defender la laguna, sino que hay otras organizaciones, la Comisión de Vecinos de Las Vegas y Floresta, de Acciones Ambientales de Soca. O sea, el cuidado del agua, hemos logrado que haya muchos colectivos y, por supuesto, vecinos que se acercan, autoconvocados, se acercan porque nosotros, el problema no es solamente de las organizaciones, sino que es el problema de toda la sociedad. Y bueno, por eso, cuando Nancy había conseguido la entrevista con el gerente Apolo, y nosotros hicimos una asamblea importante hace un par de días atrás, que era abierta también, pasábamos el vínculo y los invitamos a los vecinos que nos escuchan de la zona a que se animen a acercarse, porque este tema lo tenemos que concientizar entre todos y lo tenemos que trabajar entre todos. Claro. Y entonces, bueno, como tenemos esa entrevista, así fuimos a hablar y fuimos algunos, porque habíamos quedado de que entramos 5, podíamos hasta 9, y hubo vecinos que se acercaron allí y dijeron, bueno, nosotros queremos participar, que los conocimos allí en la entrada de OCE y ellos entraron con nosotros, hicieron sus planteos. Bueno, la primera pregunta era justamente cuál era el estado de situación, ¿no? Nosotros somos críticos porque ha habido cruzamiento de informaciones de las autoridades, en el sentido de que, bueno, de que ya no alcanzaba el agua, bueno, pero que no era tanta la alarma. Y bueno, y el gerente trató de tranquilizarnos y tranquilizar a la población, porque la situación no ha cambiado por la lluvia. Viste que ayer hubo, por suerte, una lluvia escasa, pero hubo por lo menos unos milímetros de agua. Las previsiones no son que siga esto, ¿no? Es que va a continuar la sequía. Eso ayudó, pero sobre todo para el campo, pero muy poco. Pero la principal novedad que nos transmite el gerente Apolo, estuvieron el gerente regional de OCE, o sea que atiende el departamento de Canelones y del sur. Claro. De no Montevideo, pero Canelones, San José, creo que Florida y algún otro departamento más. Estaban dos ingenieros locales también, el ingeniero Indarte y Martínez. Nosotros no los conocíamos, son ingenieros todos de carrera de OCE, lo mismo Apolo. Y bueno, nos planteó que había bajado el consumo debido a la alerta de OCE con respecto al faltante de agua y a la amenaza de las restricciones, inclusive de las multas, ¿no? Y del corte de agua, Bueno, había bajado sensiblemente el consumo de agua. Inclusive ellos, la previsión de que había agua para 15 días era en base al consumo normal de unos días de calor impresionante, como tuvimos, ¿viste? Que este verano, la verdad que en particular este último tramo, era con temperaturas muy altas y el consumo de agua era muy alto. Pero sí. Bueno, el último fin de semana llegó a tener un nivel de consumo, bajó sensiblemente en la zona y llegó a un nivel similar a un fin de semana de invierno. Entonces, bueno, frente a esta nueva situación, él dice, nosotros tenemos un respiro, prácticamente no ha bajado más el nivel de agua de la laguna, que ahora te explico esa parte, y su primera previsión es que en estas condiciones tendríamos agua ya no para los 15 días que habían anunciado hace unos días, ya se estaban cortando, teníamos 8 días más, sí. Se estirarían, dijo, hasta primera semana, 15 días de marzo, uh-huh. Si no lloviera. Entonces, bueno, eso cambia un poquito la ecuación de la urgencia, pero por sí. supuesto, el problema sigue, continúa, ¿no? De todas maneras, él nos explicaba que el problema principal era que no solamente se estuviera escaseando el agua, sino el nivel de consumo que se da en estos días. Ellos tenían temor de que en carnaval hubiera un... aumentara el consumo, sí. Exacto, un consumo muy muy importante, como es normal, ¿no? Por la cantidad de personas que vienen para acá, para la Costa de Oro, para esta zona. Y de todas maneras, para tranquilizarnos, nos explicó el funcionamiento actual de la distribución de agua de OSE. Normalmente en el año o en el invierno la mayoría del agua se provee de la Laguna del Cisne, un 60% y un 40% se abastece de aguas corrientes, o sea, de la línea metropolitana, que la obtenemos por un ramal del peaje Pando. En esta situación, como la laguna está 1,80 m menos por debajo del punto máximo de la laguna, si vas allí o ves los videos, por ejemplo, que han pasado por la televisión, ves que está súper baja, ¿no? Las orillas están lejísimas. Entonces están sacando un 20% del agua en este momento de Laguna del Cisne. Lo cual significaría que es un aporte muy pequeño y que si se siguiera sin llover y no se pudiera sacar más agua de la Laguna del Cisne, no seguirían dando agua de Santa Lucía, de aguas corrientes. Claro. Ahora, el problema que tenemos acá también lo tiene el Santa Lucía. Entonces, tampoco él puede asegurar de que que el flujo de agua no sea el suficiente. Y bueno, y ahí, en ese caso, estamos hablando de esa emergencia dentro de mediados de marzo, si esta situación siguiera, podrían haber cortes, lo que pasaría, nos dice él, es que bajaría la presión, que durante horas del día no habría agua suficiente o habría barrios, por ejemplo, que al no tener suficiente presión no tuvieran agua. Bueno, ahí fue una parte interesante, porque le dijimos a los ingenieros que esa situación ya estaba pasando, porque en particular en barrios de Las Vegas y La Floresta, los vecinos nos dicen, pero no de ahora, de esta situación, nos dicen que durante todo el año tienen lugares con muy baja presión, que hay horas del día que no tienen agua, y bueno, tomaron nota de eso, vieron de solucionarlo los vecinos de Parque Lata. Yo vivo en María de los Sánchez, en Salinas Sur, sí. Y no puedo decir nada. Hemos notado en los fines de semana, con mucha gente, una baja de la presión del agua. Claro. Pero tenés agua para ducharte, o sea, tenés presión para ducharte, o sea, no es significativo. Vos notás que baja la presión, pero bueno, pero hay en Parque del Plata nos dicen los vecinos que durante el día la cisterna no carga, que no te puedes duchar, entonces no estás no teniendo... alcanza el agua. Exacto, y además muchísimas quejas de los vecinos. Lorena nos decía ayer que te sale agua marrón durante horas del día, que sale agua marrón, porque al bajar la presión y después al aumentar la presión, viste que bueno, que se mueve todo eso. O sea, que siempre está en cuestión de si OCE te está dando, como debería ser, agua potable, porque eso no es agua potable, ¿no? Okay. Las 24 horas del día durante los 365 días del año, ¿no? Bueno, más o menos con respecto a la situación esta de emergencia, va por ahí. Ustedes ayer, porque digo, hoy estamos haciendo como una información de lo que sucedió ayer, ¿no? En esa instancia. Pero ustedes tienen otra instancia que se está convocando a los vecinos. Nos va a quedar para otro día, porque hoy estamos ya en la hora, pero nos va a quedar para otro día el recordar que usted, yo creo que de alguna manera lo decías, pero hace años ya que se han formado comisiones de protección a estas fuentes de agua, que ahora no es cuestión de cobrar cuentas para atrás, ¿no? Pero sí de aprovechar para que todos tomemos conciencia de que estos son problemas reales, ¿no? Y que es necesario que la población se interese. Exacto, porque a ver, el problema aprovecho para contarte un tema fundamental para entender cómo los vecinos tenemos que defender, porque claro, la gente está desconfiada porque te dicen una cosa, después te dicen otra, fue lo primero que les planteamos. Lo otro que les planteamos también es, bueno, se nos pide un esfuerzo a nosotros, a los ciudadanos, ¿no? Sí. Al resto de la industria, ¿se le pide un esfuerzo también con respecto al agua? O sea, al sistema productivo, a las forestales, a los productores de soja que consumen enormes cantidades de agua, se les pide el mismo esfuerzo. En este caso, el gerente Apolo, que su zona o la zona del Solís y de la Laguna del Cisne, ya no hay productores de soja acá cerca. Sí. No podemos decir, ni ellos tienen potestades para controlar esa parte, ¿no? Pero es una visión que los vecinos tenemos, porque en otros lados se consumen enormes cantidades. El sistema productivo consume enormes cantidades de agua y bueno, hay razones para este faltante. Pero lo que nosotros le reclamamos, en este caso, teniendo claro que estos son mandos medios de OCE, que no tienen responsabilidades por las decisiones políticas mayores de OCE, ¿no? Que son del directorio y del gobierno, sí, es que este problema ya lo tuvimos en el 2020, un problema muy similar. Lo único que no fue tan grave porque la sequía fue en abril. Claro. Entonces había menos población acá. Pero el mismo gerente reconoció que la principal causa de que este sea el nudo de todo el país, viste que públicamente aparecieron que el principal problema es acá, es el crecimiento de las conexiones de esta zona. Exacto, ¿ah? Más gente, hay que adaptar eso, sin duda. Es el mayor crecimiento de las conexiones. Entonces, ¿cómo el gobierno no puede tener respuestas a largo plazo para esto? Y los vecinos que estamos reclamando desde hace años, un embalse en el Solís Chico, un trasvase bien hecho, porque hicieron un trasvase, mirá lo que pasó, hicieron un trasvase que eran tres tramos, hicieron un tramo solo desde el Solís hasta el norte de la cuenca de Laguna del Cisne, hasta una cañada que el agua iba a correr mezclando el agua de los dos ecosistemas contra la opinión de la Universidad de la República, la opinión del vecino. Bien, lo hicieron funcionar un mes y no funcionó, porque los terrenos estaban muy secos, había represamientos de los productores. Entonces, los vecinos, muchas veces, solamente escuchando en la universidad y escuchando los mismos proyectos de los ingenieros, ahora nos dan la razón. Entonces, claro. Gerardo, nosotros tenemos que ir cerrando por acá hoy, ¿no? Dale. Por supuesto, vamos a estar en contacto permanente de aquí en más por esta temática. Invitamos. Y ahora después vamos a difundir esta convocatoria que hay para el martes en Atlántida. Pero... el martes en Atlántida, dale, perfecto. Ahí está. Muchísimas gracias. Precisamos todos los vecinos organizados o así para informarse de todos estos proyectos. Muy bien. Y darnos fuerza para justamente exigir a las autoridades, que son los que tienen que poner la plata en definitiva, que estos proyectos se hagan de una vez por todas. Muy bien. Muchas gracias, Gerardo Padilla. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias a vos. Chao, chao.